pudimos pasar la primera etapa con una carrera que se hace complicada por los kilómetros que se corre. Fue una carrera que se corre, es complicada correrla en el sentido de que puede estar muy bien, pero te encontrás, como hablamos con los compañeros, que te encontrás con, aunque no te puedes meter adelante, que te cortan la escalera, que venís sufriendo una parte de la mitad o de la parte de atrás, y bueno, se pone más dura la carrera, se pone más difícil meterse, se pone más difícil llegar también, y por el tiempo de que no llevamos carrera tan larga como esta, y tampoco venimos haciendo ruta con cantidad de corredores como se corrió, una cantidad de corredores que se complica todo, complica meterse, se complica ir a firme, fue una carrera muy, y se hizo muy rápido, en todo momento lenta, y bueno, el viento no, también viento muy fuerte, no nos ayudó, se tiraba a borde, bueno, llegamos a un momento que faltando una vuelta y media me quedo de la punta, me quedo el pelotón de punta y quedo solo sufriendo, y miraba para atrás a ver si venía un pelotón y no venía nadie, pasé casi una vuelta solo hasta que me llegó un pelotón de 8 o 9 corredores, y bueno, ya venía ahí sufriéndola porque tirando solo una vuelta de 31 kilómetros. Perdóname, que a veces estás esperando que te alcancen, ¿no? Claro, venía esperando que venga alguno atrás y por lo menos armarte un pelotón y sigue tirando, pero no quería quedarme tampoco, y sabía que había gente atrás, pero no pensé que venía tan lejos, y bueno, ese es el tiempo que se perdió en el momento. El pelotón viene rodando arriba de 50, 60 y vos quedarte solo, vos sabés que viendo en contra no llega a 30 kilómetros por hora, sacan el doble, entonces se pone complicado en el momento que queda tirado, se pone muy complicado ahí. Contale por favor a la gente, Andrés, ¿con qué camiseta estás corriendo? Y hablame de tu equipo, por favor. Bueno, acá estoy corriendo con el equipo Norte, que es de Halle. Es un equipo humilde, no es un equipo que venga haciendo muchas carreras en toda la, sino un equipo humilde local que corre en carreras cerca de acá, de la parte del Valle, del Sur, ¿viste? Y bueno, todos los corredores que estamos somos un rejunte de todos lados que no nos conocemos, somos pocos lo que por ahí no conocemos en carrera y eso, y bueno, entre todo bien, porque entre todo casi llegaron todos, faltó uno o dos corredores que estaban ahí, pero el equipo se sentó uno solo equipo y están de los 9 y 7 corredores arriba. Bien, la voz que ustedes están escuchando es la de Andrés Yabel, que vino junto a la familia Salazar, que son protagonistas aquí en el Alto Valle. Aquí en Calle 11, Norte siempre es de ponerle protagonismo, de ponerle su firma a esta parte de la competencia. ¿Cómo te sentiste para la jornada que viene? Porque ahora, 1:30 de la tarde, casi que no hay tiempo para descansar. Y mira, si te cuento, la idea era pasar ayer porque venía con una alergia de hace días, vengo con una alergia hace 5 o 6 días, y yo digo, si tengo que pasar la primera como estoy, la segunda la tengo que pasar mejor. Y hoy sí, hoy me creo que me levanté un poco mejor, me levanté de otra forma, con más ganas también. Bueno, no, espero no pincharte con el dato que te voy a aportar, pero quedaste a 20 minutos, Andrés, de la punta. Sí, lo sé. Es lo que yo te digo, que es solo, en un momento que es solo, di una vuelta solo y es lo que te sacaba la cuenta, que te mata. Imagínate que venir un promedio de 30 solo tirando, ya va, después dejar el pelotón, sabes que venís mal, y no venir un pelotón, ni siquiera un corredor que sea para salir haciendo pasada, no había ninguno. Llegó un momento que, no sé, tardado 5 o 6 minutos para que llegue el primer pelotón. Está bien. Y se sigue contando, todavía se sigue sacando tiempo, por más que seamos 7, se sigue sacando tiempo igual, se lo toma muy fuerte allá. Bueno, te están escuchando en tu casa, en Río Colorado, en la Adela, Andrés. Están toda tu familia oyéndote, solamente para saber que estás bien y que hoy hay que volver a trabajar para el equipo. Sí, hoy hay que trabajar para el equipo, para muchos que están adelante. La idea también es llegar y estar ahí cerca también, y tomarlo como una vuelta que la toma como una preparación para terminarlo, porque el objetivo es terminarlo, ¿no? Sabes que acá ganarla no... Porque este es pistero, vos sos pistero. Sí, soy más en pista que lo que era ruta siempre. Y se me hizo larga la temporada también, empecé con la temporada de pista, empecé a correr en abril, me preparé para el Panamericano, nunca pensé correr ni la doble Salinas, no la tenía en objetivo ni nada, y me llaman de Trelew para un equipo de Trelew. Fuimos allá a Trelew, tuve la caída esa grande y tuve 20 días parado ahí. Esos 20 días, cuando me recuperé, bueno, el objetivo, digo, corre la doble Salina como para ver cómo estaba yo físicamente, para saber si realmente podía volver a andar en bicicleta. Y logré de que pude correr y me sentí entre todo bien, sabiendo que me faltaba entrenamiento y aflojar un poco el cuerpo. Y bueno, ahí estoy acá, en la vuelta. Andrés, querido, gran abrazo, te vemos luego, que sea todo lo mejor, ¿eh? Dale, Daniel, gracias, saludo a la familia mía que están ahí siempre apoyándome, mi viejo, mi vieja, mi hermano, mi señora, gracias a ellos, mi amigo también, que siempre aportan algo ayudándome para que yo siga corriendo.